Ven, que por fin puedo hablar, que ya puedo contar el milagro que vive en mí. Ven, necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Desear que vayas tú conmigo siempre a mi lado, por el camino, saber que ya encontrado en ti todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino, al fin olvidar la tristeza que me dejara lo que he vivido, reír, llorar, vivir así, sabiendo